12 y 4 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles de actualidad local. Hemos estado conversando con las trabajadoras del Servicio de la Ley de Dependencia en nuestra localidad, explicando la situación en la que se encuentran sin cobrar por el trabajo realizado. Y vamos a hablar ahora de otro asunto totalmente diferente. Vamos a dejar las reivindicaciones laborales para hablarles de los movimientos vecinales y del trabajo que también en este caso se desempeña por parte de los colectivos vecinales. Uno de ellos es la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Lo cierto es que lleva 2 años prácticamente la asociación, si no me equivoco, sin presidente oficialmente, aunque sin duda, bueno, pues los ubriqueños, los ciudadanos seguro que ni siquiera lo han percatado, se han dado cuenta de ello, porque bueno, pues desde el colectivo y el grupo de personas que trabajan en él se sigue desarrollando todas las actividades habituales de esta asociación, todos los proyectos que se suelen llevar a cabo anualmente, pues se han ido desarrollando y bueno, pues no se ha visto esa falta, ¿no?, de dirección, pero sí que existe y hay que normalizar la situación, y eso es lo que se va a intentar hacer hoy. Nosotros vamos a hablar con la nueva portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si, a modo de presentación, bueno, pues ha sido correcto la argumentación que he dado, ¿no? El hecho de que desde la asociación se sigue trabajando, no se habrán dado cuenta los ubriqueños de que no hay dirección, porque el trabajo se hace, el grupo sigue trabajando, pero bueno, hay que normalizar un poco la situación, ¿verdad? Sí, pues llevamos concretamente, aquí hay un trabajo, nuestro anterior presidente era Antonio Mateo Garcés, que todos conocemos, y tuvo una oportunidad laboral muy interesante, que a él le venía muy bien. Y la verdad es que en un principio él le venía muy bien, pero la asociación nos quedamos un poquito perdidos porque se va, ¿no? Se va, él dijo yo echaré una mano, pero la realidad es que él lleva hacia adelante la venta Ocuri. Eso fue en noviembre del 2012. Bueno, empezó antes, empieza en octubre a arreglarla, pero la abre ya a primeros de diciembre. Y claro, imagínate el primer Belén viviente del año 2012, es decir, que ya llevamos 2 Belenes sin él, pues decíamos, seremos capaces, podremos, pero al final tiramos para adelante y hemos estado con ese vacío legal, ¿no? Hace, me parece que fue en abril o antes, después de abril. Hicimos una asamblea en la cual citamos hicimos todo la situación legal que hay que hacer para convocar a una nueva junta directiva, llamamos a la apertura de candidatura con 15 días, después a una asamblea para la presentación de esas candidaturas y elección, pero no se presentó nadie. Así que hemos estado ahí hasta que hemos decidido, pues bueno, había que darle una solución. Decidimos que pasara mayo por aquello de las fiestas de mayo, que a nosotros nos coge mucho, sobre todo la noche de las candelas, y ahora antes de comenzar a organizar el Belén y antes de meternos en lo que es el cuarto trimestre del año, pues queremos darle solución. Claro. Y aunque no me ha gustado eso que tú decías, que lo reconozca el pueblo de Ubrique, que aunque no hayamos tenido la figura de un presidente al frente, sí somos un grupo de personas que estábamos trabajando juntos todos, y entre ellos estaba el presidente, y seguimos hacia adelante, que somos los que hemos mantenido, pues que no caiga ninguna de las actividades que tenemos ni nada, sino al contrario, con ganas de seguir trabajando, y asumimos esa responsabilidad ahí, con ese vacío, ¿no?, de poder, y queremos darle solución esta noche. Claro, es la idea, ¿no? En realidad, bueno, los proyectos se han seguido llevando a cabo, las actividades se han seguido desarrollando, hemos tenido Belén Viviente, hemos tenido Cruces de Mayo, hemos tenido además también exposiciones. De novena, exposiciones, concurso literario, ¿verdad? Hemos seguido. Todo lo que es el día a día de la asociación de cara a la ciudadanía, pero luego también la labor interna, pues obviamente también se ha ido desarrollando, ¿no? En cuanto a conversaciones, no sé, pues con la administración local para solucionar temas, en fin, todas estas cuestiones internas que también... Reuniones los viernes, claro. Todo lo hemos seguido llevando como bien hemos podido, ¿eh? Pero claro, echando mucho de menos a Antonio, porque Antonio no es solo el ser un presidente, sino su forma de ser, su ilusión por hacer cosas, su creatividad, todo eso estaba ahí detrás también. Uh-huh, claro. De tal manera, ese grupo de trabajo pues sigue estando y en realidad lo que se plantea ahora es que ese mismo grupo de trabajo pues forme parte de lo que es la Junta Directiva de manera ya regularizada, ¿no? Sí, es decir, que podamos rellenar los impresos y que el que presentamos como presidente pueda firmar como presidente, porque hasta ahora había veces que yo subía y le dije, Antonio, fírmame este papel para mandarlo. Y dije, pero es que yo no debo de hacerlo. Y era verdad. Él no debía de hacerlo, entonces otras veces hemos firmado cualquiera de nosotros, ¿no? Pero esto, de cara sobre todo a lo que, bueno, pues toda la legalización de documentación, no se puede hacer. Teníamos que darle forma ya definitiva. Claro. Y ahí estamos. Sí que esta situación se había intentado solucionar con anterioridad, ¿no? Abriendo ese plazo de candidatura, de presentación, sí, sí, convocando asamblea. No se presentó ningún candidato. ¿Cuántas veces se ha planteado la presentación de candidatura? Una vez, nada más. Una vez, ¿no? Además, la gente, hombre, es una alegría que la gente misma te diga. A lo mejor le decía, mira, hablabas con alguna en concreto. Oye, venga, preséntate para presidenta, no sé qué, no sé cuánto. Decía, no. Con nosotros, conmigo contáis para todo lo que haga falta, pero ustedes tiran para adelante, ¿no? La gente como mucha confianza en el grupo que estábamos, en ese grupo motor, ¿no? Uh-huh. Y se lo hemos dicho a gente muy cercana y después hemos comprobado que a la hora de todo lo que hacemos, desde estar en la barra en la noche de las cruces hasta cualquier cosa, tú le dices a la gente, dice, oye, cuenta conmigo. Yo creo que sufrimos lo que sufre la sociedad en general y todas las ONG y todas las asociaciones de vecinos. La gente está, el voluntariado está, pero para acciones puntuales. Pero cuando tú pides una acción constante de responsabilidad, la gente te dice, anda, anda, anda, tú sigue para adelante que... y cuando me necesiten me llama. Y es verdad, porque nosotros cuando necesitamos llamamos y ahí está la gente y a veces sin llamar, sino que para el Belén te dicen a lo mejor, oye, que contá conmigo para el Belén. Es una alegría, pero te gustaría también que los que llevamos muchos años nos renovaran, porque todo lo nuevo que llega, llega con ideas nuevas, aire nuevo, poniendo a lo mejor en tela de juicio algunas cosas que hacemos, que nosotros creemos que las hacemos bien y a lo mejor no las estamos haciendo bien. Pero como estamos los mismos, pues claro, hemos cogido ya el gustillo. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir hoy por hoy. Y aquí estamos. Claro. En fin, esa falta de liderazgo es lo que de momento tenía la asociación de vecinos y, como decíamos, se intenta solucionar hoy. Para ello, ese grupo de trabajo pues se ha organizado y ha dicho, venga, ¿quién va a ser presidente, no? ¿Quién va a ser el secretario? Y eso, como si nos lo hubiéramos jugado las cartas, más o menos. Y a mí, lo que yo me imagino, en cualquier caso, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha quedado esa lista compuesta que vais a presentar en la asamblea de esta noche? Bueno, pues vamos a ver. El presidente... Esto, escúchame, los apellidos primero no somos hermanos, aunque coincidan los apellidos, ¿eh? Sí. O sea, que no es que nos hemos repartido aquí en familia, aunque casi sí. El presidente es mi primo Aurelio López Sánchez, porque realmente él es el que viene llevando ahora mismo desde hace casi 2 años pues toda la gestión con el ayuntamiento, con las entidades públicas, ¿no? Entonces Aurelio, y el que está dando más la cara en ese sentido, Aurelio queda, bueno, lo presentamos como presidente, de secretaria estoy yo, y también quedaría como portavoz de la asociación, y también es un papel que vengo desempeñando, aunque no lo fuese antes, yo no sé los años, que tampoco es algo nuevo que se presenta. Como tesorera Carmen Domínguez Jaén, que también lleva ejerciendo esto varios años, y después como vocales, María Rosado Chacón, Antonia Moreno Maza, Pedro Sánchez Márquez, Meli Parrado Tavares, María Campos Gordoñez y María del Carmen Domínguez Barranco. De esta lista, a la, bueno, realmente yo no formaba parte de la Junta Directiva anterior, aunque estuviera asumiendo la tarea. Entonces, las 3 personas nuevas que no estaban en la lista era María del Carmen Domínguez Barranco, Meli Parrado Tavares y yo. Pero, así que, claro. Y para ello pues hemos convocado a los vecinos socios, a una asamblea extraordinaria para esta noche a las 21 horas en primera convocatoria, a las 21 y 15 en segunda. Esperamos la presencia de algunos, por lo menos. Es que la gente, lo que pasa, tú sabes eso de la confianza de asco. Dice, pero si yo me fío de ustedes, pero si no se trata de que te fíes, es que necesitamos, ¿no?, legalizarlo. Claro. Y bueno, ahí estamos. Confiamos que la gente acuda, aunque sea 10 minutitos, y podamos decir, bueno, mandar el escrito al ayuntamiento, a los registros de asociaciones, eso, diciendo, mira, este es el presidente ahora, por lo menos, ¿no? Porque a última hora la actividad va a seguir adelante, también decir, y yo lo digo siempre que estamos allí reunidas con la gente, que el mundo de las asociaciones está pasando no muy buena racha por aquello de la falta de compromiso de muchos, pero que cuenten que nuestra asociación está abierta para lo que la gente venga a plantear. Uh-huh. Una cosa es que tú quieras que la asociación lo haga, eso nos sentaremos con la gente y siempre se hablará, se discutirá, se llegará a un acuerdo, pero que estamos abiertos, que no nos interesa solo la fiesta, que sí. Buscamos algo más, queremos tener espacios culturales, como venimos haciéndolo, espacios de reclamar a los poderes públicos, oye, que si la acera está mala, aquí estamos los vecinos diciéndolo, pero eso no lo podemos hacer la asociación si no nos llega la demanda desde fuera. Pero esa vertiente de lo que es el carácter social, ¿no?, que tiene los colectivos vecinales, claro, se ha ido perdiendo con el tiempo y se ha quedado un poco, al menos en la teoría, no lo que se piensa, se ha quedado en lo que es asociación de vecinos, organizar actividades de convivencia, lúdica, prácticamente lúdica. Pero no es tanto así, ¿no? De hecho, bueno, pues se demuestra cada día si se mira más en el fondo y si se atiende, por ejemplo, que actividades como lúdica festiva, el Belén Viviente, tiene un trasfondo social importante al ser una actividad benéfica y solidaria. Si se ve un poco ese trasfondo, ¿no?, de las actividades, pues sí que se puede distinguir que no es tan festivo exclusivamente. Eso mismo. Además, nosotros actividades como las tardes de novena siempre somos críticos a la hora de buscar, desde la obra de Guiñol que se va a poner para los niños, por lo menos que pase por valores. ¿Me entiendes? Que en el trasfondo lo tenemos en cuenta. Cuando organizamos el certamen de relatos cortos, que ya llevamos 3 años, el año pasado lo tuvimos que dejar porque hubo otro en Ubrique que en la misma fecha y nos pareció que era pisarnos sin necesidad, ¿no? Claro. Entonces también estamos intentando pues de llevar adelante todo lo que es otro espacio de creatividad literata, ¿no? Y lo mismo hacemos cuando hacemos la Feria del Libro en la plaza. Después tenemos la tarde del día del agua con los críos, con los críos y los mayores, donde podemos tener un rato de convivencia con los vecinos a nivel de pasarlos bien en plan familiar, es decir, que en el fondo lleva valores como la familia detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente me encantaría que vinieran los vecinos y dijeran, oye, mira, que hemos pensado esto, ¿creéis que esto se puede hacer? ¿Creéis que...? Porque realmente la asociación tiene que ser el encuentro de los vecinos, ¿no? El lugar donde se cueza la vida del barrio. Pero bueno, tú sabes, una es un poquito fantástica a la hora de pensar. O de aspiraciones, ¿no? No quedarse en lo que tenemos actualmente, sino mejorar e intentar progresar y, claro, bueno, pues que todo funcione bien. Bueno, Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, como decíamos, sus socios están convocados a la asamblea extraordinaria que tendrá lugar hoy a las 9 en primera convocatoria, 9:15 en segunda. Allí, bueno, pues podrá definitivamente dar vía libre o el visto bueno, ¿no?, a la junta directiva presentada. Y luego, además, también, bueno, pues empezar a trabajar en relación a los siguientes proyectos que tenéis en mente. En realidad, bueno, pues continuidad al trabajo que ya habéis estado haciendo, ¿no? De hecho, tarde de novena, la junta directiva no está aprobada y está cerrada ya lo que es el calendario de actividades. Sí. Así que... Sí, porque ya a la altura que estamos ya... Claro, si no, no sería. Tiene que estar, ¿no? Y ya tenemos incluso lo que es el programa, ¿no? Este año, ya desde el año pasado lo pensamos, la exposición, estamos teniendo, la verdad, mucho... Éxito por la gente que la visita. Siempre ponemos paralelo a los actos que hacemos una exposición dentro de nuestra sede que coincide casi todas las tardes con el día de pintura al aire libre y ese día nos desbordamos, ¿eh?, de gente que acude de fuera también a ver. El año pasado tuvimos una exposición de trabajo de puentes famosos, barcos hechos con cerillas, que fue una pasada. Además, nos encontramos con gente de Ubrique que hace cosas impresionantes y que, sin embargo, pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ya el año pasado empezamos a pensar en lo que es la exposición, montar la exposición con los trabajos de papiroflexia que hace don Manuel Pérez Trastoy.

terminar ese día. Uh-huh. Así que prácticamente, como dice, durante todos los días de la novena tenemos actividades en la Plaza de la Verdura y en ese entorno, porque en realidad, bueno, ese era el objetivo, ¿no? En un principio, el hecho de que, bueno, pues la gente aprovechaba para subir a la zona del casco antiguo, a los cultos religiosos de la patrona, pues que aprovecha también para conocer el entorno, ¿no?, del casco antiguo y de pasar un rato allí, sí, con los vecinos. Sí, además nosotros nos hemos quedado muy sorprendidos con el Belén, en el sentido de que tú le decías, había gente de Ubrique que te decía, hoy, esta calle yo nunca había pasado por aquí. Sí, de verdad. Y eso nos ha servido también, hemos estado también la posibilidad de meter una obra de teatro. Pero claro, nosotros tenemos que buscar siempre obras de teatro de pocos actores, de poco montaje, porque el marco donde solemos ponerlo puede ser, lo hemos puesto siempre la calle Culito, en sitios así que la misma calle nos sirve desde el anfiteatro, ¿no?, para que la gente lo pueda ver bien. Hemos estado intentando buscar, también tenemos que buscar una obra que sea muy cercana a todos los públicos, desde niños hasta mayores. Total, que al final pues hemos tenido que desistir. Pero tenemos algunas ideas para el año que viene. El año que viene también hablamos de crear a lo mejor una noche de estas de pistas de la... Es que no sé cómo se llama el nombre, pero de esto que... No lo sé, hija, porque el nombre es en inglés y a mí lo de inglés no se me da. Pero hacer algo como pistas, rutas para críos y jovencitos por el barrio, ¿no? Sí. Tenemos... Gincana, ¿no? ¿Te refieres a una especie de gincana, ¿no? Pero no gincana en sí, sino más bien como las rutas estas que monta el amigo Barea por Ubrique. Ah, vale. ¿Una qué? Eso mismo. Bueno, pues hace algo así simpático que los críos vayan descubriendo el barrio y que les sirva también para desarrollar más la intuición y la inteligencia. Uh-huh. Cosillas así. Claro. Que a lo mejor no haya que meterse en una canoa por el río, pero sí que haya que subir a lo mejor hasta la calle Ronda, arriba del todo, y que yo qué sé, saltar cuatro no sé qué, yo qué sé, algo así que estimule a los niños que en el fondo pues le dé a conocer también el barrio. La verdad es que tiene un montón y de participantes. Rocío, que aunque estos son unas actividades de la asociación, están abiertas a todo el pueblo de Ubrique. De hecho, la noche de Guiñol se nos llena aquello de gente que no son, ¿verdad? Y esa es nuestra alegría, que no son actividades para nuestro barrio simplemente, sino que son abiertas al pueblo de Ubrique. Para todos los vecinos, algo que siempre ha caracterizado también, ¿no?, a la Asociación de Vecinos de la Plaza de Verdura. Y bueno, pues un poco os hacéis ecos también de todas esas actividades que tienen mucho afluencia de participación, ¿no?, con esas pruebas deportivas que se organizan en la localidad, que la verdad es que tiene muchísima afluencia. Pues nada, pues seguir esa misma línea, ¿no? Si algo funciona, pues vamos a trasladarlo también aquí al barrio, ¿no? Un poco es la idea. Bueno, y podemos... Ya el año pasado lo hablamos, pero se nos ha venido el tiempo encima y con esto de las elecciones y todo, dijimos, mira, vamos a quedarnos con lo que venimos haciendo y el año que viene a lo mejor buscar nuevas alternativas también, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque hemos visto como con tardes de juego que hemos hecho con los críos... Hoy en día, yo sé que no es solo nuestro, que también fluirán colegio y todo, pero que hay tardes en la plaza que te encuentras a los niños jugando al cementerio, fíjate. Al juego del cementerio de tirarse la pelota y esas cosas. Te da alegría porque son juegos, bueno, juegos cooperativos, porque no está un niño solo con una maquinita ni dos, sino que se unes a una serie de críos que tiene que tener unas normas y aprendes que la vida también son normas. Es decir, que detrás hay una enseñanza concreta, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, pues son las actividades pendientes de concretar para desarrollar, ¿no?, por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza Verde del Casco Antiguo. En principio, lo que se está cerrado ya es el programa de actividades con motivo de las tardes de novena. Que, por cierto, ¿qué edición va ya? ¿La undécima? ¿La 12, 13 edición? Yo no me acuerdo. Estaba esperando llegar a mi casa Miralo. De Ubrique para verlo, porque lo he hecho aquí en el ordenador y no tenía. Pero yo creo que la décima o más o menos debe de ser. Uh-huh. Por ahí, ¿verdad? Lo tengo que mirar. En torno, hace un fallo técnico, pero bueno. En torno a 10 años, por ahí, no estaba yo muy segura de cuándo, pero en torno a esa fecha, ¿verdad? Uh-huh. Son muchos años ya haciéndola y la verdad es que ya diríamos como siempre, no tenemos nuestro clientelita. Sí, porque los niños se nos han hecho mayores y ya no tenemos ni niños que nos recojan leña y nos vamos a tener que poner a parir y esas cosas. Bueno, nada. Lo que es que yo lo tengo muy, muy difícil. A buscar pequeños por ahí que colaboren y contribuyan. Y si no hay niños, pues nieto. Ya está. Algo habrá que hacer. Claro. Que lo que te iba a comentar, son actividades que se han consolidado, que tienen ya también ese público y bueno, pues que se pide, ¿no? También un poco por parte de la ciudadanía, siempre. Las tardes de novena es una de ellas. El Belén, sin duda, es la más significativa de todas, ¿no? Las que se desarrollan, pero hay muchas más que también cuando llega el calendario recordamos y decimos, ay, pues ya está al caer esta actividad organizada por la Plaza de la Verdura. Bueno, en principio nosotros nos vamos a quedar recordando esa asamblea extraordinaria para hoy, 9 primera convocatoria, 9 y cuarto segunda. Allí los socios tendrán que ratificar esa junta directiva del grupo de personas que ha venido trabajando durante estos últimos años y que, bueno, más que últimos años, de toda la vida, ¿no? En la sí, asociación de vecinos. Bueno, toda la vida no, la asociación empezó con otra gente que hicieron su trabajo de comenzar, de hacer estatuto, pero nosotros sí llevamos ya un montoncillo de años. Un buen tiempecito, ¿no? Trabajando y bueno, pues dando a conocer también lo que. Sí, algunos empiezan a jubilarse ya dentro de la asociación. Digo laboralmente, cuando que empezamos ya algunos hasta un poquito caducados, pero bueno. Bueno, todavía queda año el asociacionismo. Lo bueno que tiene es que, bueno, pues cuando las personas se jubilan en lo laboral y en lo profesional, pues le queda tiempo libre para dedicarse a esta otra serie de iniciativas, ¿no? Así que, pues sí, mira. Pero lo bueno sería que nos renovara. Eso sería lo ideal. Que hubiera relevo generacional, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, seguiremos aquí. Claro que sí. Nos quedamos con esa cita y agradeciendo a Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos, que nos haya atendido hoy. Bueno, pues Mari Carmen, seguiremos hablando, ¿no? Claro que sí. Seguiremos hablando de actividades. Si quieres, ya te concretamos más algo de las semanas de novena, lo que queráis. Aquí exactamente. Estamos. Lo mismo que la asociación está dispuesta para todo Ubrique, pues la gente que vamos, que queremos estar al frente o que estamos ya, estamos en la misma actitud. Pues seguiremos informando, como siempre, todas las actividades de la Plaza de la Verdura a través de sus portavoces. En este caso, la recayó el trabajo a Mari Carmen López. Sí. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, un buenas beso tardes para todos y todas. Hasta luego. La Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique.